en el rebaño. Eran 100 ovejas que aman de cuido, pero en una tarde, al contar las las 99 dejó en el aprisco y por la montaña a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. Al redil.